¿Sabes cuando tus nietos escuchen un programa de radio y digan nieto del ilustre? No creo que digan eso, pero no importa. Así que bueno, le mandamos un beso grande a él, que está hoy, se puede decir con todas las letras, que es el más vivo de los vivos. Exactamente. Es verdad, sí. Este programa es un programa muy misterioso. Nunca se sabe si está saliendo vivo, si fue grabado a alguna hora de la madrugada, de algún día de la semana. Bueno, en fin, la gente lo escucha cuando sale supuestamente en vivo, o lo descarga al día después o un mes después. Sí, incluso no se sabe bien, no se sabe nunca bien dónde es grabado. Porque si es grabado en un solo lugar, si es grabado en forma itinerante en el departamento de Montevideo, no se sabe. Y mejor que se mantenga ese halo de misterio. Exactamente. Bueno, buenas noches, mundo. Nos están escuchando desde infinitas partes del planeta La Tierra. El planeta La Tierra. Porque es el nombre del planeta, se llama Planeta La Tierra. Y queremos saludar en particular, como siempre, como ya creo que no podríamos no empezar así, a nuestra querida hermana República de Colombia, y en particular a quien a esta altura del partido yo creo que es la musa inspiradora de este programa, que es Ana María. Nos está escuchando en un país hermoso, en todos los sentidos de la palabra. Yo quiero aclararte que Ana María tiene novio desde hace unos cuantos años. Todas las mujeres tienen información más. Sí, todas las mujeres tienen novio hasta que dejan de tenerlo. Y por lo que tengo entendido, Ana María está en esa fase terminal. Veremos qué es lo que pasa. Así que de todas maneras, Ana María seguirá siendo la musa inspiradora de este programa. Y eventualmente otras colombianas también, o todas las colombianas juntas perfectamente pueden serlo. Queremos saludar a Vadius Vadius. Vasius Vasius, perdón, siempre le cambio el nombre a Vasius Vasius. Queremos saludar a Vasius Vasius, que nos mandó un video extraño con una música extraña. Le vamos a pedir que nos mande un mail a Vasius Vasius o algún mensaje en Facebook, así, explicando un poco los fundamentos de ese proyecto cultural que nació en el departamento de Rocha y que ahora llega al departamento de Montevideo. Así que, bueno, la gente de Mitosis, los amigos de Facebook de Mitosis, seguramente van a poder verlo ahí y opinar también, no sé, bueno, en fin, es una cosa que él tiró ahí en Facebook y que, bueno, si yo no sé qué tiró, pero él decide, explicarlo un poco más, seguramente hablemos de él también en el programa. Perdón por el cambié el nombre ahí, pero bueno. Bueno, queremos saludar también a nuestros amigos, el doctor Eduardo Florio, queremos saludar también a la doctora Cecilia Legnani, a nuestros queridos amigos de siempre, Julio Mariño, que es el titular de la empresa, la Galería de Arte ADI, que es la... Pensé que era el titular de Carlos Fonspin. No, ese es otro amigo, pero titular de la Galería de Arte ADI, que vende cuadros de toda procedencia y de todo estilo. Y a nuestro amigo Manuel Fernández, Miguel Fernández, perdón, Manuel. No, hoy es el día. Hoy le cambiamos el nombre. A todos. A nuestro amigo Pablo, que nos está escuchando, Pablo Sayagués. También. Ahí va. Estuve a punto de decirle Santiago cuando empecé a decir. No sé qué pasó. Sí, sí. No, sí, es Gonzalo, sí, pero. Sí. Hay como una tendencia, seguramente repercute por este marciano que tenemos al lado nuestro, que nos debe estar provocando algún tipo de trauma cerebral. Porque hoy nunca nos equivocamos en los nombres, pero hoy nos estamos equivocando de todos. A nuestro amigo Miguel Fernández, de la cadena de vaqueros CPS. Que te quedan bien de adelante y de atrás también. Muy bien, que está ahí Miguel, si lo quieren conocer, está ahí enfrente a Ponerar Grande. Ahí está, no es Fernández Crespo, ¿no? Fernández Crespo, frente a los Tichitos Verdes. Un local instituido, edificio, digamos, ¿no? Sí, un local institucional. Está ahí y recibe a las personas que quieran comprar vaqueros o hablar con él de la vida, en fin. Tomar mate. Tomando mate con él el otro día. Y bueno, hay otras menesteres que uno... Porque hay que desmitificar algo que uno a veces toma por dado. Uno no solo entra a una casa de vaqueros a comprar ropa. Uh-huh. Entra, por ejemplo, a dialogar con el dueño, a comentarle que ha escuchado cosas en mitosis sobre la cuestión apocalíptica y, ¿no?, y qué plan tiene para ese, para esa salida eventual de que de un momento a otro llegue el acabose. En fin, ¿no? Uno, y además Miguel es una persona muy amena, que los recibe a todos los que vienen con algunos bocaditos, con alguna mate, ¿no? Unos bizcochitos. Está saliendo caro esto. Está saliendo caro, sí, las relaciones humanas, pero siempre que hemos ido ahí nos han atendido muy bien. Uno entra e inmediatamente le da un banquito para que se siente, y viene una chica, le lleva un mate. Realmente muy, muy, una política de relacionamiento humano muy, muy interesante. Saludamos también a gente de Italia, Diego Cutilli, Loredana Gione y Ana Rita Scolamiero. Y dedicamos, ya que estamos en este programa, a Ana María como siempre, pero también, ya que lo nombramos hoy, al maestro Sayagues Lasso, que fue un grande de alguna manera en nuestra formación jurídica, y que tú, Juan, que también sos abogado, nos ha acompañado en muchas, con sus libros, en muchas horas nocturnas de mate y silencio, así que también a él lo recordamos en este momento, como uno de los maestros que nos han acompañado. Vamos a algo de música que está golpeando la puerta para entrar. Sí, y además posiblemente, tomando en cuenta lo que viene, va a golpear bastante fuerte la puerta. Creo que está más fuerte ahí, con ganas de tocarse algo. Escuchemos a más fuerte. Siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. Voz, te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino. Toro y Pampa. Hijos del brazo, nunca torcido. ¿De dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Gracias al más fuerte. Y esto es Fin del Mundo, como sabe toda la gente, todos los oyentes de Mitosis. Y este no es el único Fin del Mundo, porque ha habido varios anuncios del Fin del Mundo. Y nosotros nos dedicamos cada domingo, como hoy, domingo, que son las 22:46, nos dedicamos a repasar diferentes anuncios sobre hechos o mitos acerca del fin del mundo. Así es, y bueno, hablaremos hoy de el Ragnarok. El Ragnarok es una palabra rara en la que sí, señor. Diciendo, me está sonando raro. Y hablaremos del Ragnarok. No es un mito criollo. No es un mito criollo. De campo adentro acá, del Uruguay. Ni... No, no es como la historia del Lobizón, ni de la Llorona. No, no, hablaremos hoy de el Ragnarok. ¿Qué es el Ragnarok? Bueno, el Ragnarok en la mitología nórdica tiene que ver con la batalla del fin del mundo. Una batalla final en donde se define el fin del mundo. Hablaremos entonces hoy de esta batalla y vamos a ver algunas cosas interesantes sobre algo que sabemos todos que se viene de un momento a otro, que es el fin del mundo. Vamos a decir. Aparte, yo quiero hablar también acerca del carácter del fin del mundo que tienen las mismas tierras escandinavas, ¿no? Porque tienen esa cosa de que uno se va adentrando allá y va yendo cada vez más hacia el norte y termina, efectivamente. O sea, esa cosa del Finisterre, ¿no? De que hay muchos lugares, por ejemplo en España, que se llaman Finisterre, como el lugar donde termina el mundo también. Y esa es otra forma de terminar el mundo también, ¿no? Cuando los pueblos recorrían tierras y llegaban a un lugar que, bueno, se terminaba la tierra, había mar. Bueno, de la hecho, inmensidad. De hecho, el escudo de España, el escudo de la que fue el lo mantuvo durante la monarquía, pero también durante la república, el escudo dice plus ultra, que significa más allá. Pero en verdad es un acortamiento de lo que decía originariamente el escudo de España, que decía non plus ultra, que significaba nada más allá. Porque después de España no había, no se conocía todavía el Nuevo Mundo. Entonces se creía que España era el último lugar y después venía la nada absoluta. Ahí está. Bueno, y un poco de esa sensación uno tiene, eso yendo hacia el oeste, ¿no? Digamos, sí, algunos españoles siguen pensando lo mismo. También, ¿no? Sí. Pensando que algunos piensan ellos... que su pueblo también, no hay nada más allá, pero... también yendo hacia el norte, si uno agarra por aquella península para arriba, ¿no? Llega esa cosa de allá en bien norte-norte y termina el mundo también, ¿no? Sí, además el nórdico es muy frío, es un ser medio... ¿no? No va a ser un tipo que te invite a tomar un mate bajo un alero. Bueno, ojo, quizá nuestro corresponsal en el mundo después nos revele lo contrario, ¿no? Si es que tenemos contacto con él algún día, porque entre otras cosas hemos perdido total contacto con nuestro enviado especial, pero de eso hablaremos en otro momento, y haremos los descargos del caso. Bueno, Ragnarök. Hablaremos de Ragnarök. Más diálisis. Que ustedes no la pueden ver porque esto es radio, y uno de los principios de la radio es que no se ve lo que está pasando en el estudio, gracias a Dios. Bien, dijimos entonces que en la mitología nórdica el Ragnarok es la batalla final del fin del mundo. Esta batalla será emprendida entre los dioses. Ya que nosotros, digamos, ni chicha ni limonada con nosotros. Bien, por un lado estarán los Esir, que estarán liderados por Odín, y los Jotuns, que estarán liderados por Loki. Cuando hablamos de Loki, quiero aclarar a la audiencia, no nos referimos a ningún invitado en particular que hay en los estudios de la radio. Nos referimos a una divinidad nórdica. Tampoco a Loki Juegos, que era aquel programa producido por Torúmbulo, que salió en Canal 5 en el año 2000, conducido por una amiga mía. Tampoco. Sí, no, no. Loki es una divinidad. Así que tenemos por un lado a los Æsir, liderados por Odín, y los Jotuns, liderados por Loki. No solo los dioses, gigantes y monstruos, perecerán en esta conflagración apocalíptica, sino que, atención, y esto es lo que más nos importa, casi todo el universo será destruido. Casi todo el universo. Casi todo, no todo, ¿no? Van a saber por qué arbitrariamente alguna parte se salva, pero casi todo el universo será destruido. Claro, porque uno piensa en la Tierra, puede ser, ¿no? Que de pronto se destruya todo y queda como una, como una islita así, flotando en el espacio. Una isla con Melnik, ¿no? Ahí está. Pero el universo entero, casi todo, un pedacito ahí. Claro. En la nada, ¿no? Bueno, en las sociedades guerreras vikingas, el morir en batalla era un destino admirable. Y acá en la cuenca del Plano también, pero bueno. Y esto se tradujo en la adoración de un panteón en el que los dioses mismos no son eternos, sino que algún día serán derrocados. ¿Y cuándo va a suceder esto? En el Ragnarok. En el Ragnarok. Ah, o sea que son dioses que no tienen un reino vitalicio, no, digamos. No. Es más, yo conozco más de algún político que tuvo su Ragnarok en algún momento. Pero vienen por la revancha. Como siempre, como, ¿no?, siempre. Sí. Bueno, en las propias sagas y en la poesía escáldica de los pueblos nórdicos aparecen claramente definidos los acontecimientos del Ragnarok. O sea que estamos bien informados de qué pasó allí. Se conoce quién luchará contra quién, así como los destinos de los participantes en esa batalla. Atención. Bueno, el Voluspa, que no es una marca de autos alemana, ¿no? El Voluspa, que es la bonus track. No, no. El Voluspa, que es la primera serie de la Edda Poética, que data del año 1000 después de Cristo, cuenta la historia de los dioses desde el inicio del tiempo hasta el Ragnarok. Ya, tenemos toda la historia de los dioses en 65 estrofas. Ah, pensé que 65 una tras de la otra. Tomo, no, sé. No, 65 estrofas, una tras de la otra. Dentro de todo, corto, ¿no? Sí. Vas a saber de qué tamaño es cada estrofa. Cada estrofa, sí, sí. Pero bueno, la Edda prosaica, escrita dos siglos después por Snorri Sturluson. No me es raro, tío. Snorri, ¿eh? Snorri. Joder, lindo para vecino, ¿no? ¿Qué tal, Snorri? ¿No? Tiene una... Sí, Chuck Snorri. Chuck Snorri. Ahí está. Bueno, escrita dos siglos después por este amigo Snorri Sturluson, describe en detalle qué ocurrirá antes, durante y después de la batalla. No sé cómo lo habrá sabido nuestro amigo Snorri, qué va a pasar después, porque como no va a quedar casi nada. Debe haber puesto eso, ¿no? Bueno, eso consiste en ser profeta. Claramente. Debe haber puesto eso. No, no va a quedar nada. Y ya quedó todo dicho. Bueno, lo que es único sobre el Ragnarok como historia apocalíptica es que los dioses ya saben a través de la profecía lo que va a suceder. Ahí va. No tiene mucha gracia. O sea, ellos leían. Ya leían también. Leían a Snorri. Sí. Es lo que tenían los dioses, ¿no? Y bueno, el loco no aspira, ¿no? También. En la tapa, aquello en vez de bestseller, ¿no? Con la marquita dorada, Chuck Snorri ponía leído por los dioses, ¿no? Exactamente. Bueno, parece que los dioses leían a nuestro amigo Snorri y ya sabían todo lo que iba a pasar. Es decir, atención, esto es tremendo, ¿eh? Sabían quién iba a ser matado por quién. Todo. No tiene ninguna gracia, era una batalla donde uno dice, bueno, ¿para qué voy a pelear si yo sé que el lanzazo viene del costado? Ya lo vienen esquivando. Ya, ¿no? Lo, claro, ¿no? Y nosotros lo esquivamos. Pasa que eso es muy propio de la viveza criolla. Acá lo esquivarían. Pero los nórdicos no. Aparte de ellos que ya habían leído a Edipo Rey, seguramente, sabían que no se podía escapar del destino. Claro, claro. Entonces, lo que ellos iban a hacer por esquivar era justamente lo que los iba a condenar a ser atravesado por la lanza. Exactamente. Bueno, y parece que los dioses entonces sabían quién iba a ser matado por quién. Incluso, atención, incluso saben que ellos no tienen el poder de evitar el Ragnarok. O sea, aún siendo dioses, no podían evitar esa batalla. O sea, que el Ragnarok era como una cosa que venía de dónde, porque si podemos decir que ni siquiera los dioses pueden prevenirlo, provocarlo. No, no. Estaba impuesta. Se enteran como por noticias. Una fatalidad de la. Fatalidad más allá de los dioses mismos. Y bueno, justamente por eso, aquí el profeta que escribe este informe nos indica que esta idea está relacionada con la propia idea del destino, ¿verdad? Que era una idea que parece que está muy presente en los pueblos nórdicos antiguos. Dice seguramente la persona que escribe esto que no conoce América Latina, porque aquí también pasa algo parecido. Bueno, la palabra Ragnarok consta de dos partes, y me la vas a decir tú en este momento. Ragna, sí. Y Rek. Aprobado, Rek. Muy bien. Aprobar. Ragna, ¿qué significa Ragna? No significa lo que ustedes están creyendo, sino que es el plural genitivo de Regin, que significa dioses o poderes gobernados. O sea, de los dioses. Claro. Uno que tiene algo de lingüística encima. Exactamente, y a uno lo tenemos atrás. Sí. Mientras que Rok significa destino, o sea, destino de los destino dioses. Destino de los dioses, muy bien. Etimológicamente, tanto Regin o Ragna como Rok derivan de la misma raíz proto-indoeuropea que es Rak o Reg, ¿no? Llevar hacia adelante, poner en su lugar, etc. Bien. El delirio indoeuropeo al servicio de las profecías. Bien. Vamos a decir cuáles fueron los acontecimientos principales del inicio del Ragnarok, ¿verdad? Bueno, primero que nada, el nacimiento de las tres criaturas más malvadas y poderosas, que todos sabemos ya quiénes son antes de que las digamos, pero las vamos esto a repetir. Esto parece el anuncio de una película yankee, más o menos, ¿no? Sí. Las sí. Tres criaturas más poderosas y malvadas. Y ninguna es uruguaya, atención. Bueno. Son todos descendientes de Loki, como no podía ser de otra manera, y de Angboda. ¿Quiénes son estas tres criaturas, las más malvadas y poderosas que van a participar posiblemente en el Ragnarok? Son, y va a ser muy difícil nombrarlas algunas, una se llama Jormungandr, no lo voy a repetir, otra se llama Fenrir y la otra se llama Hel. Hel con H, ¿no? Sí, sí. No con G. Para aquellos que estaban esperando el chiste fácil. Claro. No lo vamos a hacer. Con H. La muerte de Baldr y el castigo de Loki. ¿Qué pasó acá? Bueno, los detalles de estos acontecimientos pueden ser muy detallados por nosotros, pero bueno, atención. Ha muerto Baldr. Bien. Y si se sigue, digamos, la línea de los personajes, se puede llegar a reconstruir todo lo que lleva al Ragnarok. Bien. El Ragnarok será precedido por un Fimbulvetr, que no es un alemán de mal llevado, es otra cosa. Es, atención, el invierno de los inviernos. Tres inviernos sucesivos seguirán. Tres inviernos sucesivos se seguirán uno a otro sin verano. ¿Sin ver qué? Sin verano. Ah. Tres inviernos consecutivos tenemos. No. ¿Querés hacer algún chiste fácil? No, perfecto. Como resultado, explotarán los conflictos y las peleas y todos los mortales desaparecerán. Bien, que ahí sí que quedan los dioses solamente. Claro, estoy seguro que será la pelea por la leña. Sí, para combatir el frío ese. Tres inviernos consecutivos. Bueno, después de una persecución perpetua. Qué rara que es una persecución perpetua, pero bueno. Es como dando vueltas alrededor del mundo. Claro, sí. Y claro, verdad, como ahí arriba, cerca del polo, dar vuelta al mundo capaz que es más fácil, ¿no? Porque uno da vueltas en más cortito, ¿no? Claro. Sí. Bueno, después de una persecución perpetua, el lobo Skoll y su hermano Hati finalmente, esto es terrible, devorarán a la diosa Sol. Se comen el sol los lobos. Ahí está. Estaban muertos de hambre, porque comerse el sol realmente es un, no, el tema es un plato caliente. Si van a hacer la digestión de eso. Sí, no quiero estar ahí, no, no quiero estar ahí para ver la digestión. Bueno, los lobos se comieron el sol y su hermano, Manny, respectivamente, también parece que se comió el sol. Las estrellas desaparecerán de los cielos, sumiendo a toda la tierra en oscuridad. La tierra se estremecerá tan violentamente que los árboles serán arrancados de raíz y las montañas se caerán. Esto me hace acordar una frase que algunos opositores citan de Tabaré Vázquez. Sí. Me hablas de ese de los árboles. Bueno, parece que va a pasar eso en el Ragnarok. Cada unión y cada eslabón se romperá y se separará, liberando a Loki y su hijo, el lobo Fenrir. Atención, está liberado Loki. Hay un Loki suelto, y siempre que hay un Loki suelto, hay un problema en puerta. El terrible... Bueno, aquí ya empezamos a hablar de gente puntual, ¿no? El terrible hocico de este lobo se abrirá tanto que la parte inferior de su mandíbula raspará contra la tierra y la parte superior de su quijada ejercerá presión contra el cielo, especie de boca cósmica, y las llamas bailarán en sus ojos y saltarán de sus fosas nasales. Espectáculo digno de circo de Moscú, ¿no? Sí, bueno, sí. Héctor, el vigilante de los Jotuns, se sentará en su tumba y rasgará su arpa, sonriendo severamente. El típico que ante el fin del mundo agarra la guitarra. Es sonreír severamente. ¿Cómo? Y es como una risa dura, ¿no? Una risa sin gran humor, digamos. El gallo rojo, bueno, apareció el gallo rojo. Uy, qué lindo. Cuando cante el gallo rojo. Cuando cante el gallo rojo. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Pero bueno. El gallo rojo se llama Fjalar. Sí, Fjalar. No, Fjalar. El gallo rojo Fjalar cantará a los gigantes y el gallo de oro Gilinkambi cantará a los dioses. Vaya momento para ponerse a cantar, ¿no? Cuando hay un lobo que tiene una mandíbula en la tierra y la otra en el cielo. Un tercer gallo, que no sabemos cómo se llama, pero se debe llamar José, de color rojo óxido, levantará a los muertos en Hel. Atención. Bueno, de las tierras del este, el ejército de Jotun, conducido por Irim, saldrá de su hogar. Este es uno de los ejércitos que va a combatir, ¿no? En Jotunheim, y navegará la espantosa nave Nalfgar, que es una nave, lindo detalle este, que está fabricada con uñas de hombres muertos. Todas pegaditas. Todas, una a una. Mira, qué lindo, ¿eh? Un collage de uñas de hombres muertos. Ahora es más pegamento que uña, digamos. Vamos a decir, sí, ¿no? ¿Cuánto lo han tardado para hacer esto? Sí, como esas obras de... Eso es como un trabajo de japonés, ¿no? Ese japonés que se levanta todos los días a las 7 de la mañana y pega una uñita y otra uñita y... Y un día hace un Titanic. Y ahí está. Bueno, y serán liberados por el tsunami y la inundación hacia los campos de batalla. O sea, van derecho al campo de batalla. Desde el norte, una segunda nave fijará sus velas hacia Vigrid con Loki, ahora desatado, o sea, un Loki desatado, como timonel, y los horrorosos habitantes de Hel como peso muerto. Bueno, a partir de entonces, el mundo entero estará en guerra. El aire temblará con los ruidos y fragores y ecos. En medio de esa agitación, los gigantes de fuego de Muspelheim, conducidos por Surt, avanzarán hacia el sur y romperán en dos el propio cielo cerca de Vigrid, dejando todo a su paso quemándose en llamas. Incluso el agua, ¿no? Todo a su paso. Sí, sí. Mientras cabalgan hacia Bifrost, el puente del arco iris, este se agrietará y se romperá detrás de ellos. No queda nada en pie, ¿eh? No. Garm, el perro del infierno, que tiene que ser un mastín con seguridad, frente a Green Palier, también conseguirá liberar. Alcanza al héroe, ¿no? Sí, claro. De esta manera, todos los Jotuns y todos los habitantes de Hel se reunirán en Vigilia. Y todos ellos llenarán el vasto terraplén que se extiende a 120 leguas de cada dirección. Un ejército grande, ¿eh? Como para una batalla. Bien. Mientras tanto, Heimdall, siendo el primero de los dioses que verá a los enemigos acercarse, este es el que cantó todo. Heimdall es el primero que ve que se acerca el malón y soplará con su cuerno. Y que parece que va a ser tan fuerte ese sonido que va a ser oído a través de los nueve mundos. Aunque no sabemos bien cuáles son esos nueve mundos, pero bueno, aparentemente había nueve mundos. Todos los dioses se despertarán. Bueno, esto no es serio, ¿no? Que se venga un ejército de siete leguas y uno esté durmiendo. O sea, pasó todo esto y los dioses estaban durmiendo. Están todos durmiendo hasta que escuchan el cuerno de Heimdall que les dice... Se viene el malón. Pero pucha que tenían sueño pesado estos dioses, ¿eh? Bueno, se despertaron los dioses y se reúnen en consejo. Ahora sí, extremo, bueno, está, ahora sí. Vamos a tener que reunir en consejo. ¿Qué pasa? Ya se quemó el mundo, medio mundo. Sí, ya queda poco en pie, pero los tipos estaban durmiendo la siesta y además todavía se reúnen en un consejo. Un barco hecho de uñas, no sé qué y... Un perro que tiene la mandíbula colocada. Bueno. Y bueno, y ahora va a que reunirse. Bueno, después Odín montará Sleipnir y galopará, Sleipnir parece un caballo, y galopará a la morada de Mimer, que seguramente estaba comiendo los maníes, para consultarle por la esperanza de su pueblo. Y por él mismo también, ¿no? Sí, ¿no? Se ve que este Mimer era un vidente y le va a preguntar, che, ¿zafamos de esta o colapsamos acá? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yggdrasil, el árbol del mundo, se sacudirá desde la raíz a la punta. Todo en la tierra, el cielo y Hel temblará. Todos, los Esir y los Enger, se pondrán sus vestimentas de batalla. Si vamos a pelear, vamos a ponernos lindos, ¿no? Sí, está bueno eso, ¿eh? Claro, ya que vamos a pelear... Al fin del mundo, igual... Yo voy a pelear de smoking. Hay que pincharse. Claro. No hay nada mejor que ir a una batalla de smoking y morir con el smoking. Este extenso ejército, ¿sabe cuánto tiene este ejército? ¿Cuánto? 432.000 Einherjar. 800 de cada una de las 550 puertas del Valhalla. Ejército grande. Marcharán hacia Vigrid y Odín cabalgará al frente, usando un casco de oro y una faja brillante, sacudiendo su lanza. Guapo, ¿no? Bueno, y acá llegamos a la batalla final. Odín se dirigirá hacia Fenrir y Thor, a su derecha, no podrá ayudarle porque Jormunghandr, su viejo enemigo, inmediatamente lo atacará. Allá se encontraron en medio de la cancha de Wander. Freyr se enfrentará al gigante de fuego Surt, pero se convertirá en el primero de todos los dioses en sucumbir. Bueno, acá tenemos el primero que le quedó, ¿eh? El primer dios que murió es Freyr. Sucumbí, y atención, sucumbió pues él había prestado su espada a su criado. Ir a una batalla sin espada no es de las cosas más recomendadas. Bueno, queda una larga batalla. Tyr logra matar a Garm, pero bueno, es herido también, y bueno, también va a ser destruido. Heimdall se encontrará con Loki y ninguno sobrevivirá el igualado encuentro. Se matan uno al otro. Murió Loki. Tanto Loki, que era el único que seguíamos, que nos caía bien, firme, ¿no? Porque tiene un nombre fácil, otras cosas. Y además había caído un poco bien. Caía bien. Ya murió. Bueno, Thor matará a nuestro amigo de nombre raro, Jormungandr, con su martillo. Pero acá el nombre raro sería Juan. Sí. Digamos, ¿no? Claro. Pero solo podrá dar nueve pasos, atención, antes de caer muerto él también. envenenado por la saliva que Jormungandr escupió sobre él, que además no se había lavado los dientes esa mañana, Jormungandr, porque le tiró saliva y lo mató. Bueno, Odín, que también nos había caído bien. Qué lindo el nombre para un gel dental o un flúor dental, ¿no? Odín. Jormungandr. Jormungandr, no estaría mal. Qué lindo, ¿eh? No estaría mal, realmente. Odín peleará con su poderosa lanza contra Fenrir, pero finalmente será devorado por el lobo antes de una larga batalla. Están quedándole a todos, ¿eh? Para vengar a su padre, que no sabemos quién es, Vidar llegará inmediatamente y pondrá un pie en la quijada del lobo. Digamos, en criolla le metió la pata en la boca al lobo. Es porque aparecen hijos que no estaban en la historia, no, pero estaban con ahí. Tal de vengar al padre aparecen. Y había 430 y no sé cuántos mil, ahí deben estar los hijos, los primos. Bueno, en este pie él calzará el zapato que ha estado forjando desde el principio de los tiempos. Y que consiste en tiras de cuero cortadas por los hombres sobre los dedos del pie y los talones de sus zapatos. Y con una mano va a agarrar la quijada del lobo que había devorado a su padre y la quebrará, matándole por fin. Y acá viene la parte fea de la historia. Nuestro amigo... ¿Viene la parte fea? ¿Lo anterior? Lo anterior era como lo... Era lo preparatorio. Surt quemará al mundo entero con fuego. La muerte le llegará a todos los seres en la tierra, sin excepción. Y el sol se apagará. Yo pensé que ya se había apagado el sol, pero parece que no. ¿Después que se lo comieron los lobos? Sí, pero parece que lo vomitaron, volvió a subir y después se apaga el sol. Y las estrellas desaparecerán de nuevo, evidentemente, de los cielos. Surgirán vapores tóxicos. Ya hay en algunas esquinas, algunos vapores. Y las llamas estallarán, abrazando el cielo con el fuego. Y finalmente, y acá, como para darle un broche de oro a todo este verdadero desastre, la tierra se hundirá en el mar. En la tierra, en el mar. Bueno, y así termina la terrible batalla de el Ragnarok, que misteriosamente estaba ya escrita todo lo que iba a pasar. Los dioses habían leído todo lo que iba a pasar, pero no tuvieron ninguna otra opción más que hacerla, sabiendo que terminaba todo ahí, que no quedaba nada, que no solo morían todos, sino que además se destruía todo. En la próxima charla vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta batalla, que parece que no quedó nada, pero bueno, parece que algo quedó, y estudiaremos un poquito qué es lo que viene después del Ragnarok. Esperemos que venga algo después. No queda mucho, ¿no? El sol se apagó, las estrellas se fueron, la tierra se hundió y se quemó todo, pero parece que algo vino después. Yo creo que el escritor Snorri se debe haber reservado algo para sí mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a querer saber. Así que en la próxima charla veremos las consecuencias de esta batalla terrible en que los lobos se comen al sol, uno escupe y envenena, se clavan lanzadas, uno se olvida la espada. Olvidarse la espada es una negligencia inaceptable en una batalla. Si en una batalla del fin del mundo, sí. Es inaceptable. Un lobo se come a un combatiente. Después el hijo del asesinado le mete el zapato en la boca al lobo. Realmente muy pintoresca la batalla, ¿no? No sé si te merece alguna reflexión este verdadero combate que hemos... Un verdadero combate de la tapera que estamos. Sí, yo creo que también hay que pensar un poco lo que quizá no conocemos acá, que son las historias particulares de cada uno de esos dioses, ¿no? Uh-huh. Quizá se justifique la forma de pelear y el fin que tiene cada uno dentro de esa batalla con otras historias acerca de la vida y obra de esos dioses. Se me ocurre un poco más pensando en términos de la mitología griega más que de la nórdica, ¿no? Uno está acostumbrado que a saber de historias que se narran de dioses, y bueno, y uno se imagina ahora esos dioses de los cuales se narraron historias, que bueno, aparecen ahí peleándose, pero cada uno con sus armas, cada uno a su manera, y cada uno muere por una manera que responde a lo que fue él mientras vivió. Y quizá después el destino que tenga después, ¿no? También esté ahí. A mí me simpatizan algunos datos. Me simpatiza el barco que está hecho con las uñas de los hombres muertos. Un verdadero trabajo chino, realmente. Hacer un barco con uñas de hombres muertos. Otra cosa que me llama la atención es este tsunami que hubo, que los llevó hasta la batalla. Vino un tsunami y los impulsó hacia el campo de batalla. Y me gusta que Loki haya sido desatado. Y presiento que de ahí viene la expresión: este es un loco suelto. Y bueno, para un loco suelto, que además era hasta gordito, estuvo suelto, loco, y era un palito que lo agarraba un viento y salía volando. Para un loco suelto, gordito, y estamos contentos porque esté gordito, vamos a escuchar un tema. Estamos hablando de Charlie García, obviamente. Vamos a escuchar un tema de Charlie, que está con algunos amigos ahí cantando, haciendo algo así como un divertimento musical. Y después sigue el fin del mundo. Vamos. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy. Mira, oye, brother, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Seguimos en Fin del Mundo y ha venido aquí a los estudios. Yo creo que ya alguien que no, que se ha transformado en una parte, yo creo ya insustituible de este programa. Escuchamos ya. No necesito presentación, ¿no? Dani Galati. ¿Cómo gracias, está Dani? Un representante de Relaciones Públicas de Cable Phone Speed en Uruguay. Bárbaro, demás. Estoy contento, salado. Dani, increíble. Contame, por favor, Dani. El otro día, Cable Phone Speed organizó, yo creo, la mejor fiesta. La mejor fiesta de la Noche de la Nostalgia. Aparte la rompimos, ¿no? La rompimos. Y no tiene arreglo. Sí, la carpa. La carpa. Sí. Desbordó, contame, desbordó. Se desbordó la carpa, de agua, ¿no? Ah, ¿cómo de agua? Porque quedó muy cerca de una cañadita que pasaba ahí y empezó a subir el agua y la rompimos. Sí. Se desbordó, la rompimos, o sea, todo. ¿Y qué pasó con la gente? La carpa, no, está, levantamos la carpa y seguimos. No problema. ¿Cómo estuvo el desfile militar con el que cerraba la...? Buenísimo, paso redoblado, así, tiki, bombo, platillo, redoblante, machacamión. Ah, todo, sí. Sí, en una parte pararon y pintó murga. Todo, hubo globos, sí. Hubo papel picado. Todo. ¿Qué más hubo, Dani? ¿Cómo estuvo lo...? Y todo lo que anunciamos el otro día, el pony se empacó. La vuelta en pony. Después de 45 minutos el pony no quería más nada. Ah, porque todo el mundo pedía la vuelta en pony. Querían, sí. ¿Cuánto era que costaba? Mucho, la...? 32 euros. No, bicoca, nada. No. Por eso, y pila, ¿viste? Había un pero solo pony, ¿verdad? Era un solo pony y se empacó. Qué bárbaro, Dani. Bueno, pero contame un poco, Dani, los baños, ¿qué pasó con los baños químicos con la inundación? No, eso no lo tocó. Ah, bueno, buenísimo. No lo tocó. Solo que nos quedó, viste, por suerte teníamos 4 baños. Un montón. Eran 2 para cada sexo, viste. ¿Cuánta gente fue a la fiesta? Mucha pila, sí. Y vos sabés que nos quedaron, sí hubo un baño que quedó inutilizable. ¿Por qué, Dani? Quedó una señora adentro. ¿Y no pudo salir? No pudo salir. ¿Y no la ayudaron? Todavía la tenemos ahí. Sí, ahí la señora. Sí. ¿Le quedó trancada? ¿Qué pasó? No sabemos todavía. ¿Qué barato? No, pero estuvo buenísimo. No hay fiesta, Dani. No hay verdadera fiesta en que alguien no quede mal en el baño, ¿verdad? Claro, aparte que... Es la nostalgia, ¿no? Obvio. La nostalgia de haber quedado encerrado en el baño alguna vez en su vida y... Buenísimo. Dani, contame, ¿se superaron todas las expectativas de la fiesta? Totalmente. Bueno, ya con lo que te digo, de que la rompimos, Era tuya la carpa. Era mía y bueno, de tu familia. Estoy tramitando para que la empresa me... Claro. Capaz que era Santa Teresa el año que viene de Bogotá. Claro, y... claro, un iglú de romper. Y vamos a ver. ¿A vos te gusta la comodidad, no? A mí va a salir, sí. Sí. No sos un tipo que nació para padecer la vida. Esas vale. Carpas que te puedes parar, ¿viste? Ah, increíble, fundamental. Que no era el caso de esta. ¿Cómo que no? Pero esta era una carpa para dormir, ¿viste? Pero yo ahora quiero que me paguen en una que te puedas parar. Pero y la gente, todo. Dani, dentro de la carpa, ¿cómo bailaba? ¿Las rodillas, cómo bailaba? Dani, contame. Y bueno, no duró mucho la carpa, ¿viste? O sea, no es que te puedo decir, mirá, funcionó así, porque no... Claro. Se inundó enseguida. Claro, bueno. No estaba previsto que la cañera... Ah, pero eso... ya hablamos antes de arrancar, que yo te dije que mucho no profundicemos, ¿no? Claro. No, me impacta un poco, Dani, que el poli se haya empacado. Sí, pasó, pero está... Pobrecito, ¿de quién era el pony? Era de Montevideo. De la comercial. Sí, de la comercial. Bueno, Dani, nos venís a presentar. Yo creo que lo que todo el mundo sabe que Cable Phone Speed está haciendo estas promociones verdaderamente impactantes de Cable Phone Speed. Yo quiero que, bueno, de pronto alguna gente dice no escuchó programas anteriores y eso. Bueno, somos una empresa de celular que se postula como la cuarta empresa de celulares acá en todo lo que es Uruguay, la Cuenca del Plata, Sudamérica y Uruguay. Y bueno, digo, todo un tema de la libre competencia, mercado, desmonopolizar esto, es terrible, ¿no? Sí. Lo que están haciendo las empresas que hay. Tú estás en contra del monopolio, ¿no? Estamos en contra del mono. Estás re en contra. Del monopolio, sí. Claro. ¿De qué más estás re en contra? Estamos re en contra, mira, tipo de todo lo que es opresión, ¿viste? Oprimir. Claro. Un botón, por ejemplo. Qué bárbaro, Dani. Contame de qué se trata, por favor, esta promoción que realmente estoy viendo acá el folleto de la empresa. Un folleto sí, grande. Que está medio duro el cartón, sí. No, me trajiste un folletito recién salido, pero contame un poquito, me trajiste algo para escuchar. Sí, tenemos, este es el spot que va a salir mañana lunes. Sí. En todos los diarios. No, en todos los diarios, todos los medios auditivos, ¿no? Bien. ¿Qué serían? Las radios. Ahí va. Quería ver si estabas atento. Sí. Y después va a salir escrito también por todos los medios gráficos. Buenísimo, Lop. Si querés lo está pasamos. Bien, ¿no? Los medios gráficos, bien, Dani. Bien. ¿Te está gustando esto de la radio? Me encanta, ¿no? La radio. Yo salí antes en radio. ¿Ah, saliste? Salí con... ¿Con quién? Con Fede Gabot. Ah, mirá, que para descanse. Y con Abel también. Ah, toda gente linda, digamos. Sí. Bueno. Sí, Abel es precioso. ¿Sí? Mi hermana quería salir con él. Ah, mirá. Sí, pero está como es casado, viste, no. Claro, sí, no da, ¿no? No, y aparte que yo no le quería entregar a mi hermana, pero bueno, vamos a... Vamos a escucharlo, Dani. Vamos a escuchar el spot y bueno... Venimos y seguimos hablando. Conversamos de las ofertas, viste. De todo, de la vida, sí. Dani. Además. Vamos a escucharlo, por favor. Aprovecha las ofertas de Cablefon Speed. Con tu contrato por 8 años de 685 pesos mensuales reajustables según PIP, tenés un celular de primera generación con sistema analógico, gratis 150 SMS horarios obligatorios, suscripción gratuita a todos los blogs de la Exurs, 8 números gratis a tu elección los 7 días de la semana, directamente a tu casa los DVD de los programas de televisión de Petinati con solamente el costo del flete. Y atención, a los que firmen el contrato en los próximos 15 minutos, un oso de peluche telecomandado. Sumate a Cable Phone Speed. Bases y condiciones en www.geocities.com/celulares/empresas/nuevas/cable-phone-speed.html, numeral ofertas. Bueno, Dani, buenísimo lo sin que... Sin palabras, ¿no? Yo creo que sí, era lo que iba a decir. Sin palabras, Dani, bueno, contame por favor, contalo a mí, a la audiencia, por supuesto, esto del celular con sistema analógico, Dani. De primeras generaciones. No hay nada más moderno que esto, Dani. O sea, en Europa solamente. Es de primera generación, viste. Las palabras huelgan. De verdad. Me encanta, Dani, esto de que le den SMS gratis a los clientes. Tenés 150 mensajes SMS. Esto es todo con el contrato de 685 pesos reajustables según PIP. ¿Qué es PIP? Es PIP, claro, Precio Internacional de Petróleo. para que no te entendí. Precio internacional del petróleo. Precio internacional del petróleo. Sí. Ah, o sea que el contrato se ajusta según el precio del petróleo. Pero viste que está bajando. Sí, pero... Últimamente fue una caída así vertiginosa del precio del petróleo. O sea que a ver, si mañana sube el petróleo, sube el contrato. Sí, te reajusta, viste. Te reajusta. Son reajustables. Claro. Pero son 8 años nomás. Son 8 años. Claro, ¿qué puede pasar en 8 años? Y vos ponele que, viste que se están consiguiendo muchos medios alternativos de combustible, de energía, ¿no? Sí. Capaz que de acá a 4 años el petróleo deja de cotizar y se te va a cero el contrato. Claro, usted se arriesga. También. Cablefon Speed siempre apostando por el usuario. Totalmente. Hemos apostado por varios usuarios. Y no fue bárbaro. Buenísimo. Sí. Dani, contame esto, los 150 SMS gratis en horarios obligatorios. ¿Qué es esto, Dani? No, son oral 150 por hora obligatorios. ¿Cómo obligatorios? Claro, tenés que mandar 150 SMS gratis. Sí. ¿Y si no mandás 150? Porque... Y te van, cada uno que no mandás son 3 euros. ¿Cuánto, Dani? Euros. O sea, a ver si estoy entendiendo, Dani. O sea, si yo mando 100, supongamos, ¿no? Que soy una persona muy ocupada, mando 140 mensajes en una hora. Sí. Me los cobran cada mensaje 3 euros. Sí. Ahora, si mando 150. Gratis. Gratis. No vale el mismo, ¿Cómo? No vale el mismo. ¿Cómo no vale el mismo? Claro, vos ponele, agarrás, digo, yo lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero salir con una chica, ponele, ¿no? Agarro, hola, ¿qué haces esta noche? Pongo, ¿no? Sí. Y mando a 10, 15. Ah, mirá vos. De mi agenda ahí, ¿no? O sea, vos tenés una agenda... Claro. Increíble. Re gordita. Sí. Y generalmente la re gordita es la que me responde. Y... Mando, ¿viste? 15, el mismo mensaje. Eso no vale. Claro, no vale eso. Ahora, Dani, pero... ¿Para mandar 150 mensajes, esto por hora durante las 24 horas del día? Tienes que estar las 24 horas del día, sí. Pero es para gente muy, muy ocupada, Dani. Ocupada en mandar... En mandar mensajes. Sí. O sea, ustedes están apostando... De más, ¿viste? De más porque, digo... Pero hay que aprovechar. Porque la gente no aprovecha esas cosas. Muchas veces vos le das... Y la gente dice, oh, pero acá no nos están cobrando, no sé qué, pero digo, es una potencialidad. Vos ponele, agarrás, ¿no? Sí, Dani. Te los preparás los mensajes, más o menos, ¿no? Ah, pero tenés que preparar para 150. Ahora, ¿qué pasa si yo mando 151? No, ese se cobra también. ¿El 1 o el 1? Ah, o sea, si mando menos de 150, se me cobran todos. Sí. A 13 euros el mensaje. Sí. Más los 685 del contrato reajustado por el precio internacional del petróleo. Sí. Claro. Bueno. Y cada mensaje adicional cuesta 33. ¿Cuánto cuesta? 33 pesos. Creo que son pesos, sí. Pesos, uruguayos. ¿El petróleo en qué se mide? No, en dólares. En dólares. Ah, es en dólares. Bueno. Después contame, Dani, esto, estoy sorprendido, ¿eh? 8 números gratis a tu elección los 7 días de la semana. Sí, mira. Bueno, si esto no es jugarse por el usuario, no sé. Son. Contame cómo es esto. Mira, son 8 números gratis. Tenés. Viste que nosotros trabajamos con el 092, 093, ¿no? El 092-835791. Es el sereno, un estacionamiento de la ciudad vieja. Y lo llamás ahora, ahí. Ahora, Dani, Dani. Pará porque no... Son 8 de estos. Pará porque no te estoy entendiendo. Pero esa es tu elección, ¿Cómo tu elección? No, porque la otra vez me dijiste que no era... Había algo de esto, viste, ya en la promoción anterior. Sí. Pero son otra elección acá. O sea, yo elijo el número que yo quiero. Claro. Ah, no, pero ¿y por qué me acabas de dar un número fijo? Claro, porque... No, yo te doy los 8 números. Y vos llamás. ¿Pero entendés? Pero yo no te digo cuál tenés que llamar. De Dani, Dani, a ver. Ni podés llamar a las 8 a la vez tampoco, ¿viste? Porque es un celular solo. Claro, pero Dani, o sea, a uno que elegís. Yo, ustedes me dan 8 números que sí. eligen ustedes y yo elijo a cuál llamar gratis durante los 7 días. Qué bueno, Dani. ¿A quién se le ocurrió esta promo? Mira, es un equipo de cerebros muy grande este Cablefon Speed. Me imagino, o sea, sí. Digo, no te puedo decir. También es un tema de privacidad, del show, claro, doctor, claro. No te de hecho, doctor. Sí. Contame, me impacta esto. Suscripción gratuita a todos los blogs de la ex-URSS. Sí. ¿Hay blogs en la ex-URSS? Bueno, nunca estuviste mirando por internet. Pero, o sea, de Rusia. Sí, de la ex-URSS. Sí, actual Rusia. O sea, todas las repúblicas que hay ahora. Ah. Que hay todos blogs. O sea, pero los blogs son medio gratis ya, ¿no? Como que... Pero acá vos tenés una suscripción gratuita. Pero estás suscripto gratuitamente. O es gratis sin suscripción. Pero acá es con suscripción gratis. Ah, claro, pero los blogs en Rusia que son... O sea, vos tipo abrís el Explorer, el Internet Explorer, el Mozilla, no sé el que tengas, y te salen ya los blogs. Estás claro, pero ¿no son gratis los blogs? No. Sí, pero la suscripción no es gratis. Ah, ¿no? Es gratis la suscripción. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y están en español los...? Estamos gestionando un traductor. Gratis. Pero nosotros más bien vimos por el tema de las rubias, todas las rusas que salen ahí. Claro, sí. Que impactan, ¿no? Las rusas. Sobre todo algunas uruguayas. Bueno, contame, acá veo algo que realmente, bueno, va a causar furor. Sí, con esto... Directamente a tu casa los DVD de los programas de TV de Pettinati con solamente el costo del flete. Sí, están todos, la tele está servida, Mundo Cruel, Ojo al Piojo... Cerrebamos, todo lo o sea, no falta ninguna porquería, digamos. Buenísimo. Buenísimos. Y aparte, tipo, vos lo mirás, ¿no? Ponés y vas viendo toda la evolución de Pettinati en la televisión, ¿viste? Que arrancó, sí, que era medio tronco, vamos a decir la verdad, ¿no? Mira cómo te jugás, Daniel. Y después siguió. Tengo una evolución que hizo pila. Vos lo conocés, ¿no? Es re amigo mío. ¿Sí? Sí. ¿Lo tenés en el celular? Lo tengo en el celular, en mi... Sí, sí, en mis contactos. Buenísimo. Dani, ¿cuánto son cuesta...? Muchas minas de las que yo llamo para los fines de semana, me las paso a él. Ah, mirá. Sí, porque ahora es casado, ¿viste? Y... Claro, claro, sí, sí. ¿Vos no sos casado? No puede, no, yo no. ¿Sos un eterno soltero? Sí, sí, sí. Soy single. Sos single. Single, sí. ¿Cuánto cuesta el flete, Dani? Y por kilómetro es. ¿Y de dónde viene el flete? ¿De dónde sale? Y mira, hay un depósito que está en Fray Bentos, sí, al lado de la planta de Botnia, y otro está en Río Branco, ¿viste? Río Branco no es la terminal. Ah, te hablo de Río Branco en Cerro Largo, ¿viste? Ah, ¿y cuánto cuesta el kilómetro? Y ahí sale. Son 3,50. ¿Pesos? Euros. 3,50 euros. Y la planta de Botnia, ¿a cuántos kilómetros estamos, más o menos? Y son 300, no, 280 más o menos. O sea que 200, o sea, te sale casi 800. Está re barato, ¿viste? Porque son todas la colección, de Platinum 800. Collection se llama. De Platinum Collection, Pettinati's Platinum Collection. Casi 800 dólares. Es el que no... El flete, 800 dólares más o menos. Que... Está, pero... Vos ponele que vos tenés que ir a buscarlo, ¿no? No, un poco más de 800. Ponele que tuvieras que ir a buscarlo. Sí. Te tenés que comprar una camionetita, una cosa de esa. ¿Cuánto es una camionetita? Claro. Sí, no, termina siendo más barato, ¿no? Termina siendo más barato. Claro. Y la nafta, además, ¿no? Claro, sí, sí. Que los peajes, todo. Claro. Dani, atención. A los que firmen el contrato en los próximos 15 minutos, ya pasaron, ¿no? Aviso. ¿O vale todavía? Estamos ahí. O sea, todavía pueden. Todavía pueden. Un oso de peluche telecomandado. Contame, sí, ¿qué es esto, Dani? Esto es lo último. Sí, definitivamente. Sí, lo último y nos vamos. O sea, es lo último porque vos fíjate que esto es... ¿Pero telecomandado desde dónde? En Japón. Ah, o sea, ¿viste que en Japón está lo más así de toda la tecnología del mundo? ¿Tú has viajado a Japón varias veces? He viajado varias veces. ¿Te traes así lo último? me traje lo último que me traje fue una muñeca inflable que es con un botón y este es telecomandado. ¿Cómo sería? A ver, contanos. Y desde allá te telecomanda todo. Es una cabina que hay unos muchachos, hay un niño también. Ah, mira. Sí, porque ellos la sensibilidad de un niño es invalorable, inigualable, insustituible, ¿viste? Claro. Y te corté. Sos sensible, Dani. Sí, a mí me interesan mucho los niños. Y entonces ellos te comandan el osito de acá. O sea, perdón, pero vos, el oso viene, digamos, y... El oso duerme, camina, corre, pero juega... Pero todo según lo que le indican en Japón. Claro. Ahora, perdón, Dani, ¿no hay un problema con... se me está ocurriendo, ¿no? Ahora, sí. Con los horarios. O sea, porque cuando acá es de día, pasa? En Japón es de noche. Y cuando en Japón es de noche, acá es de día. ¿Por qué eso? Y por el... por el sol, ¿viste? ¿Un que... convenio? No, pero viste que para el tema de la luz, de la... Del ahorro. De la no, pero viste que es así, ¿no? El hemisferio, cuando un hemisferio es luz, en el otro hay sombra. Como que se tambalea, se ahí está, algo así, digamos. Una... ¿Y qué pasa, digamos? Porque, digamos, el oso, cuando Japón es de día, sí. Lo manejan allá, ¿no? Pero acá está sí. Es de noche acá. O sea que el oso, digamos. Y capaz que te camine un poquito por la casa, ¿viste? Algunas horas, está, pero. Pero no hay riesgo de después que. Después de día duerme todo el día. Eso te quedas tranquilo. O sea, de día duerme, claro, porque los japoneses allá de noche duermen también. Y cuando vos estás durmiendo, digamos, él anda por la casa. Capaz que pasa eso, sí. No, pero no pasará que rompe todo en la casa. No debería lograr, ¿viste? Aparte, ¿cuántas veces te pasa que de noche te despertás? Porque él se arranca a mover a las 12 de la noche, digamos, claro. Y para a las 6 de la mañana. Pero ¿cuántas veces de pronto te despertás y parece que hay ruido, viste, en una ventana, te entra la paranoia, que te quieren entrar, unos chorros, no sé qué? Y vos con eso tenés un osito que anda por toda la casa y escuchás ruido y ya sabes que es él. Claro. No tenés paranoia, ¿viste? Claro, pero ¿qué cosas hace el osito, por ejemplo? No, camina, se trepa los muebles. ¿No tirará cosas? ¿Adorno? Depende cómo los tengas puestos. Digo, eso a cada casa se aplica, ¿no? O sea, pero yo desde acá no lo puedo dirigir, lo dirigen desde Japón. Sí, es todo desde telecomandado, ¿ves? Claro. Por internet. O sea que, digamos, él vive en la noche y después durante el día duerme como un tronco. Digo, no te lo puedo confirmar ahora, ¿viste? Porque es nuevo esto que me decís vos. ¿Desde cuándo es esto? ¿De qué? ¿El sol? Sí. No, parece que siempre fue así. Claro, viste que en un hemisferio cuando es de día, en el otro es de noche. ¿Vos que has viajado? Además, no. No me di cuenta de eso. Claro. Porque no podía estar en los dos lugares a la vez, ¿viste? Claro, entonces no sabía. Bueno, Dani, no de sé. Más. No sé qué hay más para decir, Dani. De más, no, de más. De más, bueno, esperamos a toda la gente. Hay puestitos con promotoras. Van a empezar a salir por 18 de julio, por la Ciudad Vieja. ¿Y por dónde más? Y bueno, y después por el interior también, ¿no? Porque es una empresa uruguaya. Claro, son capitales extranjeros, pero es una empresa. No, los capitales son uruguayos. Ah, es todo capital uruguayo. Totalmente. ¿Y por qué el nombre es en...? Para, porque... En inglés. Imagínate que le ponemos... cable, teléfono, veloz. Sí, no. sé, velocidad. Claro. Es re chongo, ¿viste? Es re ordinario. Claro. Vos sabés inglés, ¿no, Dani? Yo hablo pila. ¿Hablas pila? Very well. Very well, qué increíble. All right. Dani, estamos, bueno, sorprendidos. Creo que la deben estar desbordados los teléfonos de la... ¿Querés pasar el teléfono de la compañía para llamar y...? O la página web, no sé. Fue un poquito rápida, sí. La página web, no sé si... De pronto lo escuchan ahí, es www.geocity.com/empresa/... No me acuerdo bien. Es un poco larga, sí. Es un poquito, pero... Bueno, y le dejamos entonces a la gente que llame, seguramente una promoción imperdible de Cablephone Speed. Te agradecemos, Dani, haber venido. Sabemos que después de la fiesta quedaste muy cansado. Sabemos que además tuviste que colaborar con el desmontar toda esa mega fiesta. No, lo grabó fue cuando tuve que... Esto no te lo conté yo. A ver, Dani. Pero cuando el pony se empacó... Me cayeron con un disfraz y tuve que ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste? Cuatro patas, sí. Ah, se abre por ahí. Uy, Dani, ¿cómo habrás terminado? Y bueno, tengo la espalda, ya mierda. Me imagino. Y bueno, Dani. No lo quería contar al aire esto, ¿no? Pero bueno, bien, bien por vos, Dani, porque todo por la fiesta, todo por la empresa, ¿no? ¿Tú sos accionista de la empresa o no? Sí, muchas acciones, sí. Claro, acciones por la empresa. Por la empresa. ¿Y estás viviendo ahora dónde? ¿En Punta del Este o...? Estoy... mira, viste ahí... Villa Muñoz. ¿Viví solo con tus viejos? Yo vivo con mis viejos. Ah, bueno. Mis viejos y con mi hermana. Ah, toda la familia. Sí, compartimos el cuarto con mi hermano. Ah, bueno. ¿Sos re familiero? Sí, re familiero. Aparte digo, tipo, mi hermana, viste, tiene 34 años. Y me enseña pila la vida, viste. Claro. ¿Cuánto tenés tú, Dani? Yo tengo menos que él. Ah. Sí. Claro. Soy menor, hermano menor. Así que bueno, viví con tus viejos. ¿Y dónde me dijiste que estabas viviendo? Por cerca de Villa Muñoz, viste. Ah, mirá, yo te hacía más en el... Y bueno, viste, la comercial de Villa Muñoz por ahí. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, está bueno porque has venido hasta acá, seguramente con tu auto y... Sí, ahora tiré un poquito con un amigo me trajo. Ah, ¿te trajo un amigo? Sí, viste, por ahí. Tenés chofer, Dani, claro. Sí, un amigo. ¿Y ahora te está esperando para que te vayas? Para sí. Llevarte. Bueno, gracias, ¿eh? No, Dani, gracias bien. Por A vos, por a esta, vos. Por la oportunidad. A vos, Dani, te agradecemos que hayas venido, te agradecemos... Realmente estas promociones que nos estás trayendo, que yo creo que Cablefon Speed está demostrando que se merece ser la cuarta línea en Uruguay. Y por supuesto te esperamos en cualquier momento con más promociones, con más regalos, y con más ofertas de Cablefon Speed, la cuarta línea de celulares en el Uruguay. Dani, Yo diría la primera de las cuatro, ¿no? La primera de las cuatro, obviamente. Dani, siempre estás en todo, sos un flash. Soy un flash, sí. Sos un flash. Me dijeron que viene un flash informativo ahora. Viene un flash informativo. Muchas gracias, Dani, por todo, De nada. Que la vida se nos va esperando. El fin del mundo. En fin del mundo. Como siempre. Esto es. ¡Noticias en un minuto! Una pareja intenta sobornar a la policía para escapar con 66 kilos de marihuana en Uruguay. Eran militantes de la Juventud Socialista. Avanza en Uruguay la ley que permite adoptar a los homosexuales. Petru Valesky dice que al fin podrá ser mamá. La calle dice que al leer a Mao Zedong le cambió la vida. El Partido Nacional da prioridad a la seguridad y el empleo en su plan de gobierno, a la seguridad de sus propiedades y al empleo de sus militantes. Investigan si un envío de libros a Venezuela está vinculado a una campaña electoral. Había 3 libros de cocina y 1 de técnicas para llevar mate. Porque Traverso confiesa, siempre fui trotskista. Murió en Estados Unidos Edward Kennedy, el último del plan Kennedy. Un hombre correrá descalzo en Estados Unidos de costa a costa por los jóvenes sin hogar. Tras la cumbre de UNASUR, los mandatarios abandonan Bariloche en fila india. Chávez pidió ser la locomotora del trencito. El crudo a casi $73 el barril. Según el director de ANCAP, el tema es crudo. Kessman dice que dejará el fútbol y se dedicará al esquí acuático. Investigadores argentinos dicen un test rápido para detectar la demencia. Ya fue probado con Jorge Valle. No. Otra vez. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Esta noche del fin del mundo continúa aquí en Mitosis Radio. Cuando nos acercamos a la medianoche, faltan escasos 8 minutos para la medianoche, y hoy recibimos, presentamos, damos la bienvenida a alguien que va a llenar un hueco espiritual que todos los oyentes de Fin del Mundo teníamos. Hablábamos hasta ahora con mucha soltura de cuerpo, con mucha objetividad incluso, del fin del mundo, de que bueno, de que alguna gente con su espiritualidad preveía, decía, y no habíamos pensado en nuestro propio espíritu. Por eso está aquí con nosotros el padre Arnaldo Facchetti. Adolfo. Adolfo, ah, bueno, me impresiona a Facchetti acá y bueno, este. Disculpas, padre. No, hijo, todo bien. Bueno, este. La verdad es un gusto tenerlo aquí. Bueno, creo que comparte. Usted ha sido oyente del programa, ¿no? Hasta ahora. Lo he escuchado en alguna oportunidad en la parroquia. Y me han parecido jóvenes bien intencionados, con buenos sentimientos, y he decidido venir aquí en esta cruzada que estamos haciendo por la moralidad. ¿Por qué sacan frente a la iglesia? No, ¿por qué? No, por la cruzada, pensé que... No. Ah. La cruzada por la moralidad, por la familia, por la propiedad, por la tradición, por los sentimientos de nuestra sociedad, nuestros valores, y contra el preservativo, contra, bueno, contra toda la moralidad que vive nuestra juventud hoy en día, ¿verdad? ¿Contra la moralidad? La amoralidad. La amoralidad. Yo creo que esa es una de las trampas de nuestro idioma, ¿no? Esto de que la moralidad y la amoralidad suena igual, ¿no? ¿Y eso es lo que está confundiendo a los jóvenes, quizás? Los jóvenes son víctimas de presiones por la lujuria, la liberalidad sexual, el aborto, la marihuana, la Coca-Cola, todos las tentaciones que el Señor nos pone en el camino. Los jóvenes, con su habitual espontaneidad, con su habitual ánimo de divertirse, su ánimo lúdico, tienden a experimentar cosas que nosotros consideramos pecaminosas, ¿verdad? Un camino oscuro de vicios, de tentaciones, de pasiones bajas. Y yo creo que es hora de que la familia oriental, esta familia maravillosa en la que nosotros vivimos, realmente viva su vida con valores. Se valora los valores, me parece. Sí, se valora determinar con estas cosas que huelen mucho a obra del diablo, a opus del diablo. Y apostar por los valores, un fuerte mensaje de valores. De valores a la familia, al amor verdadero, a la verdadera amistad entre el hombre y la mujer, a las relaciones sanas, a la propiedad, a la tradición, a los valores, a la familia, a todo aquello que nos hace ser lo que somos, dignos hijos del Señor. Estoy maravillado con sus palabras. Creo que pueden reconducirnos a un camino de liberación también espiritual. Sí, espiritual. Y bueno, y en ese sentido estoy muy complacido. Es que estamos asombrados, estamos asombrados. Yo veo en la parroquia muchachos que consumen pasta base. ¿Adentro? No, afuera, pero digo, veo, ¿no? Preocupado por la vida de los jóvenes. Muchachos que consumen pasta base, muchachos que consumen marihuana fumable o inyectable. Vemos muchachos que practican la lujuria, que se besan, que se tocan. Vemos familias que se disgregan, jóvenes que salen a la noche y el domingo a la hora de la del almuerzo familiar están durmiendo porque han estado toda la noche ¿en qué menester? Que el domingo no vienen a la iglesia. porque están aturdidos de una noche anterior de excesos. El consumo de alcohol, del tabaco. Vemos todo eso. Vemos la cantidad de jóvenes que se viste con dejando más partes del cuerpo a la vista que cubiertas. La pérdida de la moralidad. Hay que terminar con esto. A propósito de las cubiertas, ¿qué puede decir de los autos? Como lugar de promiscuidad, digamos, ¿no? Ah, terrible. El auto es para dirigirse a un lado que uno quiere ir. No es una suerte de carcasa para dar rienda suelta a pasiones de bajo calibre, a morales insanas que pervierten a la familia, a la sociedad, a los orientales, a la familia oriental. El auto es para dirigirse a un lugar. Yo por eso he propuesto, a través del diputado Trobo, he propuesto que Quibón sea toda iluminada con grandes focos halógenos para evitar esas aglomeraciones de autos con fines que no son el transporte de una persona, ¿no? Que se aparcan ahí en Quibón para vayas a ver qué juegos diabólicos, ¿no? He propuesto que iluminar todo Quibón como si fuera de día. ¿Esta propuesta va a tener este andamiento? Va, o sea, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Muy bien. ¿Nos preocupa? Hemos propuesto otras cosas también. Sí, a ver. Hemos propuesto que a los boliches bailables, llamados boliches bailables, que son... Confiterías bailables. Confiterías bailables, que son antros de perversión de nuestra juventud, que tendría que estar estudiando, leyendo a Filipe de Balaguer y progresando en la vida. Hemos propuesto que no puedan ingresar a las instituciones bailables sin sus padres. Y que los estén controlando los padres, porque van... muchachos de bien, muchachos de familias... católicas, creyentes, serias, responsables, dignas, con valores, y en la noche se transforman, practican el contacto bucal con el otro sexo, practican el contacto manual, dirigen sus manos hacia zonas del cuerpo que no deben reconducirse las manos, bailan ritmos que no tienen nada que ver con los ritmos nacionales, que implican el choque de las pelvis y otras... Esto es, hemos presentado un proyecto de ley que no se puede entrar antes de los 23 años a las instituciones bailables sin la compañía de padre, madre o tutor, para evitar ese desborde amoral, pérdida de valores. Hablando de valores, ¿no? Hablando de valores. Usted tiene una, digamos, quizá me meto en un tema un poco delicado, pero bueno, hay una fundación, ¿no? Hay una fundación. Y bueno, están vendiendo unos bonos, ¿no? Exactamente. De diferentes valores. Exactamente. Exactamente. Para todos los bolsillos. Porque nosotros somos una obra, una opus abierto a todos. Abierto a toda la familia oriental. Nuestro mensaje es un mensaje de amor, es de paz. Y tenemos este traje para que nos compres, ya de paso con tu complicidad, porque te sé un hombre de fe y de valores, por sobre todo en esta época de tanta pérdida de valores. Te traje un bono, el más bajo que tenemos, para todos los bolsillos, de 500 pesos. Ah. Y te lo dejo. Y tenemos, bueno, de 500, de 1000 y de 10.000. Son los... Está impecable. No cobramos todavía. Estamos a fin de mes. Yo te lo dejo. Me lo llevas a la parroquia. Porque Está, y si yo, por ejemplo, yo sí. ganaba rifa con esto y no lo pagué todavía, ¿qué pasa? Nosotros rifamos un crucifijo. Ah. Rifamos un crucifijo hecho por los chicos de la parroquia. Precioso, en madera. ¿Marca Inri es? Sí, tallado con el Cristo, precioso, precioso. Fue realmente un trabajo de los chicos de la parroquia. Hermoso, hermoso, hermoso. Una verdadera obra, un opus de amor por Cristo, por la salvación, por familia, por todo lo que nosotros amamos y veneramos, ¿no? Así que te dejo el bono de 500 pesos ¿m? Para la parroquia, para los chicos de la parroquia. Te ganaste el crucifijo gigante, es una maravilla. Imagínate qué honor tenerlo al living de casa. Sí, yo lo más parecido que tuve fue una relaté. Claro. Así grande. Así que este es bárbaro, ¿no? Sí, claro, claro. Está. Bueno, padre, realmente ha sido un gusto, bueno, presentarlo en la noche de hoy, abrirle las puertas de nuestra radio para que, bueno, vaya explorando también los micrófonos, los oyentes también vayan conociéndolo y mandándole después, posteriormente, mensajes. Le pidan consejos y, bueno, eso es un poco... Yo quiero hablar con la juventud, sobre todo. Sí. Me interesa... ¿La juventud socialista o la juventud? Toda la juventud. Okay. Quiero hablar con la juventud. Tengo un mensaje para la juventud. El mensaje, día de la juventud también, Un mensaje de Dios. Pero la viste popular. Un mensaje: Dios los ama. Los ama mucho. Y quiere comunicarse con ellos, Dios. Tengo un mensaje para los jóvenes. Para estos jóvenes perdidos. Que están en la lujuria, en la perdición. Incluso hay algunos que están en la lujuria en este momento. Claro, en la diversión insana. En los abusos, en la pérdida de la castidad propia de la juventud. Tengo un mensaje para los jóvenes y creo que este programa es el ideal para transmitir, ¿no? Voy a traer mensajes de Monseñor Cotuño, voy a leer consejos a los jóvenes de nuestros maestros, de Escrivá, de Balaguer, y vamos a hablarle a los jóvenes. Sentimos que hay una generación bendecida y la queremos rescatar para los grandes valores, los que nos hacen a nosotros, la tradición, la familia, la propiedad, la familia, en fin, el rezo, ir a la iglesia. Tú vas a la iglesia, por supuesto. ¿Yo? Claro. Sí. Claro. Bueno, eso queremos rescatar. El domingo en familia, en la iglesia, rezando, adorando a Dios, defendiendo los valores, la tradición, la santidad, la castidad, la pureza. Y siento que esta batalla, esta cruzada, esta verdadera cruzada, por los valores, la vamos a ganar. Y desde este micrófono, vamos a dar esa batalla. Yo te quiero agradecer a ti. Y que Dios te bendiga. Y que Dios los bendiga a todos. A todos. Los que me están escuchando. Muchas gracias. Soy el padre Adolfo Bachetti. Que Dios los bendiga. Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Sí, buen día. Habla Adolfo. Adolfo, soy un oyente habitué de la radio. Quiero felicitarlos por lo que están haciendo. Y bueno, más política, ¿eh? Más política. El programa, cuídensela. Hola, Pablo de la Teja. Quiero decir, no sé si vieron que en España hubo una guerra de tomate, entre los, no sé, ahí en un pueblo, en España. Y quiero decirles que leí el otro día que quedaron 9 muertos, 4 paralíticos y 2 amputados después de la batalla, ¿no? Y aprendamos, orientales, aprendamos de pueblos que saben divertirse, ¿eh? Gracias, lo felicito por el programa. Sí, hola. Habla Eugenia, soy de Capsupá. Bueno, quiero saludar a todo el público del Fin del Mundo. El otro día dijeron que del interior del país no escuchamos. Quiero decirles que sí, que acá, por lo menos acá, hay varios oyentes acá en la ciudad. Así que un abrazo grande. Y bueno, a ver cuándo pasan algo de Caracol o algo de eso, que el otro día, bueno, un poquito mandaron, pero no pasaron un tema completo, por favor, ¿eh? Gracias. Besos. La calle. Soy tu azote. No tenés vergüenza, no tenés rostro, la calle. Bajate, renunciá a la calle. No tenés vergüenza. Pablo Deposito, gracias. Sí, acá. Soy Mario, sí, acá de Paysandú. Quiero decirles a toda la gente acá que escucha Fin del Mundo, bueno, que acá en Paysandú está habiendo algunos movimientos, sobre todo cuando empieza la transmisión de mitosis, están saliendo gente a las plazas, los niños con las máquinas de Plaza Ibal, tratando de, bueno, de sintonizar la radio. Así que es un movimiento de coordinación que tendrían que hacer con el plan Ceibal, mitosis. Gracias. Hola, Ignacio, soy el secretario general de la Juventud Socialista. Los quiero invitar a un seminario. Estoy contento. Un seminario que vamos a hacer para la legalización de la marihuana, y no me acuerdo bien el lugar, pero es un y la hora tampoco me acuerdo ahora, pero es un seminario re importante, porque y las políticas las políticas progresistas, ¿no? Y está re bueno, los invito a todos. No me acuerdo ahora el horario, pero re bien, re en una buena, lo digo. Bueno, gracias, y saludos a todos los de la radio, que no me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero saludos a todos, chao. Bueno, yo quiero que, por favor, acá habla Luisa, soy del barrio de Punta Carretas. Quiero decir que, por favor, acá ustedes tienen que hacer, ustedes que a veces se compromete con opiniones políticas importantes, ustedes tienen que decir realmente que no puede ser que su candidato a la presidencia de la República que no sepa hablar, señores. Así que, por favor, quiero que hablen de esto. Muchas gracias. Ay, que me chauchan los dentes. Ay, que me comen las pulgas. Ay, que me chauchan los dentes. Pra pasar a tu cámara, tu acámate, unas pulgas doentes. Pra pasar a tu cámara, tu acámate, unas pulgas doentes. ¿Dónde vas, María? ¿Dónde vas, María? Bella la verdura. Qué rico repolos, tengo señor cura. Tengo señor cura por baixo da saia. ¿Dónde vas, María? Bella la salada. Ten ganas de se casar. Pa que case con viudo. Ten ganas de se casar. Porque xa foi sacudido, miña queridinha, fariña non dae. Porque xa foi sacudido, miña queridinha, fariña non dae. ¿Dónde vas, María? Bello da verdura. Qué rico repolos, tengo señor cura. Tengo señor cura por baixo da saia. ¿Dónde vas, María? Bello da ensalada. Que vai a festa e non baila. A bella do pelo branco. Que vai a festa e non baila. Se ve tocar o gaiteiro, farruco, garrido, son.

sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo, los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo, alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Estamos llegando al final de este programa número 4 de Fin del Mundo. Pasaditos de las 12 y cuarto de la noche, ya sobre el día lunes. En un programa que nos ha dado, creo, muchas satisfacciones. Hemos conocido personajes nuevos, hemos tenido promociones espectaculares y hemos vivido uno de los fines del mundo más impactantes, ¿no? Que además queda todavía para continuar en el próximo programa, además. Exactamente, vamos a seguir más adelante con estas consecuencias que ha tenido esta batalla del Ragnarok, que nos ha acompañado el día de hoy y que realmente está llena de imágenes interesantes y que seguramente volveremos en algún momento sobre ella, ¿no? Les recordamos que recibimos con mucho gusto los mails de la audiencia a través de mitosis.radio@gmail.com. Pueden mandar ahí lo que quieran, comentarios sobre el programa, impresiones sobre nosotros, historias de ustedes que les parezca que deban ser por algún motivo sacadas al aire. Y después pueden mandar fotos, sobre todo de su pareja, de sus mujeres o de lo que quieran, pero manden lo que quieran. Es un blog, es un mail, perdón, para comunicarnos con todos los oyentes que están del otro lado, así que menos insultos y agresiones, que no las vamos a leer. Todo lo demás lo pueden mandar. Marcamos como spam, incluso. Exactamente, que es lo que más tenemos hasta ahora. También estamos en Facebook, no como Fin del Mundo, pero sí estamos como radio, Mitosis Emite. Así que ahí salen las novedades. Y bueno, además hay un mecanismo que nunca anunciamos acá en el programa, pero bueno, es como más o menos está funcionando ahora el programa. Estamos saliendo los domingos de noche, el horario se va corriendo, pero por ahí los domingos de noche. El programa está quedando para ser descargado sobre el lunes temprano, generalmente, y después aparece también por ahí por el martes, miércoles, aparece un botoncito en Facebook donde se puede escuchar el programa directamente. Y hay otra forma del podcast de Fin del Mundo que salió la semana pasada, que es el podcast con tracks, digamos, con pistas, ¿ah? O sea, separado en distintas partecitas, que son las distintas secciones del programa y los temas musicales, para ir yendo para adelante y para atrás a gusto. Así que bueno, eso también esperamos los feedback de la gente, a ver qué les pareció. Pronto vamos a habilitar una cuenta bancaria para que todos nuestros oyentes puedan también colaborar, porque Fin del Mundo es un programa que se hace a pulmón de esta audiencia inmensa que tiene Fin del Mundo. Así que pronto tendremos una cuenta bancaria para que ustedes depositen un importe que ustedes entiendan que vale la pena para un programa que de alguna manera está preanunciando el Fin del Mundo. Y los que quieran venir directamente aquí a la radio a traer su dinero, sobrecito, chanchitas, pueden hacerlo también perfectamente, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, también me olvidé de algo, porque de todo ese circuito de Fin del Mundo que sale un día en vivo, que se repite, que se pone el podcast y todo, culmina con el sábado de mañana, ¿tá? Porque la gente de Europa por ahí anda por el mediodía, primeras horas de la tarde, y se escucha el programa del domingo anterior, que obviamente, imagínense que hasta ahora son las 4 de la mañana o las 5, no lo pueden escuchar. Y así que en caso de haber perdido el fin del mundo anterior, podemos el sábado a eso de las 9:30 escuchar el fin del mundo pasado. Sí, que no le pase como a los dioses del Ragnarok, que llegó el fin del mundo y estaban durmiendo. Sí, o habían prestado la espada. Sí. ¿No? Negligencias inaceptables para un acontecimiento tan importante. Y queremos también, en este momento, mandar un abrazo ya casi lleno de afecto y de admiración, incluso a un gladiador invencible que se ha mantenido con su bandera allí del otro lado. Es Gonzalo Sayagüez. Exactamente. Que todavía ha sobrevivido incluso a este fin del mundo y que estoicamente se encuentra del otro lado, creemos en esta todos cuarta que, dimensión en la que estamos nosotros. En esta cuarta ahora, dimensión, obviamente, que estamos todos convencidos que ha puesto la radio y ha huido directamente, o sea, no está del otro lado. Pero en caso de que llegue a estar por allí, le mandamos un abrazo muy grande por haber sobrevivido a este programa. Muy bien. Bueno, hemos saludado hoy a mucha gente, a alguna gente que no hemos nombrado, que siempre nombramos, pero le mandamos un abrazo grande a Diego. Y les recomendamos que pasen por No Tiren Bombas. Hay un sin desperdicio, una guía para eludir debates. No sé si la viste, porque salió ayer, creo. No, entré el otro día, notirenbombas.blogspot.com, pero no la vi todavía. Y bueno, está genial. Al principio no me salió porque es una imagen, o sea, es un post con un texto y después aparece una imagen, que es como esos jueguitos de varias opciones, ¿no? Y bueno, pero después me salió la imagen, así que quiere decir que está funcionando bien, sin desperdicio. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Diego. Y recomendemos que pasen por el blog de Mitosis Radio, que realmente ha sufrido una transformación radical. Ah, sí. Y está hecho una pinturita el blog de la radio. Hemos gastado no sé cuántos miles de dólares en un operador que nos ha hecho el blog. Pero realmente pasen, porque solo verlo ya es lindo. Así que, y más todavía si tienen programas viejos para descargar, fotos nuestras de espalda, tienen muchas cosas para ver. Así que les recomendamos que pasen por el blog de mitosis.blogspot.com. Pasen realmente, porque vale la pena y ha quedado muy lindo. Y vamos a competir por ser el mejor blog de esta zona de la Cuenca del Plata. Nos invitaron para competir con blogs orientales de Asia, pero bueno. Ah, porque creyeron que orientales era lo mismo, pero bueno, desistimos. Y sí. Por no saber lo que eran nuestros oponentes. Nosotros solo competimos contra gente que sabemos que podemos vencer. Si no, no competimos. Así que bueno, no sé, creo que tenemos que protegernos para ver si nos salvamos una vez más. Sí, y seguramente comenzará una a partir de cualquier momento una canción anunciadora, ¿no? Lógicamente, el fin del mundo, porque cuando llega el fin del mundo hay que cantar antes, y quizá no vayamos un poco también cantando con nuestros amigos de bilingüe, que nos van a decir algo así como que se acaba el mundo. Sin temor al ridículo.